Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Programa número 2 de esto que se llama Abriendo Cabezas en nuestra temporada 2026. Y bueno, con esta nueva cortina de presentación del programa. Que bueno, para aquellos que no estuvieron desde el programa 1, creada por el músico Fernando Tillito La Mancha, que bueno, le mandamos un abrazo grande y le agradecemos sin ninguna duda de todo corazón por este, bueno, por este pequeño y gran regalo que nos mandó. Programa número 2, temporada 2026, decimosegundo año al aire de esto que es difundir el rock de habla hispana durante estas dos horas semanales, este encuentro semanal que bueno, se produce gracias a todas nuestras radios amigas que hoy nos está llevando a estar saliendo retransmitido desde varios puntos de los países de habla hispana. Estoy hablando de Argentina, Venezuela, Chile, Perú, Colombia, también México, así que muchísimas gracias a todas las radios que se vienen sumando. Y bueno, esperemos en este 2026 continuar creciendo con esta comunidad de radios amigas en torno al programa. Programa número 2, que bueno, como siempre, estamos craneando de hacer alguna especial, pero bueno, la verdad que las bandas siguen laburando hoy mucho. Pensé que iba a estar más tranquilo este comienzo de año, pero bueno, tanto aquí en el Uruguay como en el exterior se viene trabajando y mucho las bandas, y bueno, seguimos recibiendo material a nuestra mesa de trabajo. Nuestro correo abriendocabezas.radio@gmail.com para todas aquellas bandas, productoras, managers que quieran estar enviando el material. Pedimos un press kit de la banda, música en formato MP3, fotos, link, redes, lo más completo posible. Así vamos a estar armando una buena carpeta para tener, para difundir, tanto aquí en el podcast como en nuestras redes. Les recuerdo que estamos en Facebook, estamos en TikTok, en Tread, Instagram, canal de YouTube, canal de Spotify, y en nuestro blog que viene creciendo día a día. Así que sumarse simplemente enviando el correo, les reitero, abriendocabezas.radio@gmail.com. Nuestro WhatsApp 097-411-480 para aquí, para el Uruguay. Para los que están afuera del país, agregar el 598 más, y bueno, no incluir el 0 en el resto del número, así que sería 598 más 97 680 640 680. Abriendo cabezas, entonces arrancamos programa número 2. Dejamos nuestra presentación y nos vamos a Brasil en nuestros viajes musicales. Acaban de presentar nuevo simple, versión de un clásico del señor Ney Mato Grosso. Estoy hablando de lo nuevo de la banda Desisto. Han elegido el tema Homem con H, hombre con H, un clásico del músico brasilero Ney Mato Grosso, versionado por los Desisto, que arrancan este 26 presentando entonces este simple en sociedad. Desisto y este Homem con H. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem como sou. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem. Quando eu tava pra nascer, de vez em quando eu ouvia a mãe dizer: ai meu Deus, como eu queria que esse cabra fosse homem, cabra macho pra danar. Ai mamãe, aqui estou eu, mamãe, aqui sou eu, sou homem com H e como sou. Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem. Eu sou homem com H, e com H sou muito homem. Se você quer duvidar, olhe bem pelo meu nome. Já tô quase namorando, namorando pra casar. Ai, Maria diz que eu sou, Maria diz que eu sou. Sou homem com H e como sou. Cobra, homem, pega e come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem como sou. Cobra, homem, pega e come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem e como sou. Desisto, lanzó esta versión de Omen con H, el clásico de Ney Mato Grosso, famoso cantante brasileño. Y bueno, la banda está siempre inmerso en la deconstrucción, tanto en canciones originales como en reinterpretaciones. Funk, beatboxing, forro, guitarra y bajos pesados, voces suaves y agresivas. Esa es la manera de la banda de rendir homenaje al gran Ney Mato Grosso, famoso cantante brasileño, a través de este clásico. Que bueno, la banda en su repertorio en vivo, desde hace casi 4 años ahora, aparte de interpretarlo en vivo, cuentan con un video en el canal de YouTube de esta versión. Acerca de la banda, bueno, la banda existe desde el 2016, pero su formación actual es DG en guitarra, Padovani Dead en bajo, Urso Retroactivo Junior en voz y línea electrónica. Con el objetivo de presentar una estética visual y musical que fusiona ritmo, baile, música electrónica y rock, Desisto es una banda cuyo nombre representa el rechazo a las relaciones estandarizadas, incluso las musicales. Se centran en diálogos de esta naturaleza, explorando relaciones personales, turbulentas o muy acaloradas, y abarcando temas amplios, incluyendo cuestiones también de LGTB. La idea es comunicar musicalmente sin límites ni máscaras, es lo que dice la banda. Y bueno, en este 2026 arrancan presentando este video lyric y este simple del clásico de Ney Mato Grosso, Omen con H, del señor Ney Mato Grosso, como les decía, interpretado por la banda Desisto desde Brasil, abriendo nuestro segundo programa de la temporada 2026 y abriendo estos viajes musicales. Y en Brasil nos quedamos y te presentamos el nuevo simple de la banda Crazy Land. Esto se llama El Salvador. Salvador, é Salvador, é Salvador, Federação Soviética, tio Sam. E de ser uma base militar com som bordel americano é liberdade. Quem o provocava? Dos campos onde jorravam os rios e haviam plantações. Hoje os rios são de sangue, o povo colhendo cadáveres. Você pode dizer. El sonido desde Brasil entonces con la banda Crazy Land, que revisita el clásico de la banda punk brasilera Os Inocentes, el tema Salven a El Salvador, debí decir al presentarlo. Y bueno, la banda Crazy Land acaba de lanzar esta versión de Salven El Salvador, un tema ícono de Inocentes que marcó la escena punk brasileña en los años 80. El lanzamiento forma parte del tributo a Inocentes, producido por Mutante Studio, que reunió a varias bandas y artistas de todo el país en homenaje a uno de los grupos más influyentes del rock brasileño. El propio Clemente, vocalista y fundador de Inocentes, escuchó cada tema del homenaje y aprobó personalmente la reinterpretación de Crazy Silan en este caso, y la canción, publicada originalmente en el año 1983 en el álbum Miseria e Forme y regrabada en el año 86 en el clásico Pánico en San Pablo, ahora presenta una nueva imagen con la energía e identidad única que ofrece la banda Crazy Land. La grabación se realizó en los estudios Wawa bajo la producción de Michael Quaker y formará parte del segundo álbum de la banda aún sin título definido. Esta nueva versión conserva la fuerza de la letra original, pero se presenta con la impactante interpretación que se ha convertido en el sello distintivo de Crazy Land. El uso de efectos, máscaras y elementos teatrales que transforman cada concierto en un espectáculo visual y también sonoro. El impacto del lanzamiento ya es visible. En su primera semana, Salven El Salvador superó las 2.500 reproducciones y alcanzó 1.085 oyentes únicos y registró 133 grabaciones y entró en 67 listas de reproducción en plataformas digitales. En el escenario, la recepción del público ha sido cálida y la canción se ha convertido en uno de los momentos más celebrados por el público. Con esta reinterpretación, Crazy Land no solo rinde homenaje a Inocentes, sino que también reafirma su compromiso con la fuerza y la fuerza creativa y bueno y rebelde de lo que es el rock brasileño. Hablándote un poco sobre la banda que está formada por Quique de Maceno en voz y guitarra, Paulo Goibs en batería y coro, Sandro Oms en voz y Alexander Feliciano en bajo. Crazy Land es una banda de San Pablo que mezcla la pesadez y la audacia del rock brasileño con la psicodélica de los años 70 y la frescura del pop actual. Con un formato de espectáculo dinámico y performativo, los miembros alternan las voces principales a lo largo de la actuación, creando una experiencia diversa e intensa. El escenario cobra aún más fuerza con escenografías provocativas como calaveras y elementos visuales que resaltan la energía y la presencia de la banda. Tras lo que fue el éxito de su primer sencillo, Mesqueus Tan Fast, más de 45.000 reproducciones desde su lanzamiento en julio del 2024, la banda lanzó Amor Bomb en enero del 2025 y actualmente se encuentran en estudio finalizando lo que va a ser su segundo disco, que aún no cuenta con nombre. Sonando aquí y debutando la banda brasileña Crazyland, con Salven El Salvador en nuestros viajes musicales, y dejamos Brasil, nos vamos a ir a Chile, y acaban de editar a finales del año pasado el nuevo sencillo. Estoy hablando de la gente de Misophonic, esto se llama He Dejado. Thank you. Misophonic como agrupación comenzó en Santiago de Chile en el año 2023, nacido como un proyecto individual muchos años antes. Se vienen a consolidar con la grabación de su primer disco, Rarofobia, en el año 2022, con composiciones firmemente arraigadas dentro del movimiento stoner, grunge y otras influencias del rock chileno y mundial, entregando así pequeños matices de estos sonidos y algunos ruidos experimentales, de síntesis melódicos, para dar lugar a la experiencia Misophonic. Un estilo totalmente fresco y renovado. Y bueno, Misophonic lanzaba en enero del 2024 su segundo disco, Verde Oculto, que hasta la fecha es el último lanzamiento de la banda. Y en este año 20, mejor dicho, finales del año 2025, presentaron este nuevo sencillo, He Dejado, tema que, bueno, da paso a lo que va a ser el futuro tercer disco de la banda. Wilson Zapata en voz y bajo, Julián Sepúlveda en guitarra y coros y Carlos Sebastián en batería forman el trío Misophonic, que sonaban aquí en Abriendo Cabezas en nuestros viajes musicales, presentando este nuevo sencillo, entonces adelanto de lo que va a ser su nuevo trabajo de estudio. Estamos en Chile, el turno ahora es para la gente de Rey Baco. Acaban de editar hace muy poquitas semanas lo que es su nuevo material, disco en formato EP llamado Furia del Silencio, y desde allí lo que vamos a compartir es el primer track que la banda lidera para presentar este nuevo material. Suenan los Rey Baco, esto se llama Fragmento. Oh, todo el poder desde Chile entonces con esta nueva edición de La Gente de Rey Baco. Lo que compartíamos era el track Fragmento, primer simple liberado de lo que es su nuevo disco, o mejor dicho, nuevo EP llamado Furia del Silencio, que se va a estar editando de forma completa, liberándose para las plataformas de forma completa en este mes de enero. Y bueno, este es el primer adelanto que la banda presenta de lo que es su nuevo material. Banda que, bueno, tiene raíces en la quinta región de Chile, surgiendo allá por el año 2019 como una banda de rock que revoluciona la escena musical con su sonido único y auténtico. Y bueno, ubicados en Valparaíso, Viña del Mar y alrededores, son testigos del nacimiento de esta fuerza musical que no ha parado de crecer desde su inicio, influenciados con un estilo que incorpora elementos del grunge, del rock alternativo, el stoner, logrando un sonido caracterizado. Con una batería contundente y potente, dos guitarras con riffs pesados y envolventes y un bajo enérgico que crea un sonido magnético y altamente lisérgico. Rey Baco entonces nos presenta su nuevo material sonando aquí en Abriendo Cabezas con lo que es este primer simple adelanto. Este fragmento, y bueno, dejamos Chile, nos vamos a ir hasta Argentina y te presentamos el nuevo simple de la banda Hair Dead. Esto se llama Tonight We Die in Hell. Tonight, we die in hell. El guitarrista y compositor argentino Carlos Besteiro crea el proyecto musical Hard Eat en el año 2020 para perseguir el sueño del metal y recluta al experimentado baterista italiano Francesco Taddei y al poderoso bajista Gaby Good para cerrar la sección rítmica. Tras meses de búsqueda con la incorporación de la gran voz del cantante Jordi Vila en el año 2022, Hard Eat completa su formación. Las influencias de la banda van desde el más puro hard rock de los años 80 hasta las tendencias más novedosas del metal. En enero del 2023 publican su primer simple titulado Falling Down y en febrero del mismo año Room for Cover, el segundo corte. En ese mismo año lanzan su primer EP, We Are Rebellion, y en el 2025 largan su segundo simple Out of the Radar y posteriormente reclutan a un nuevo baterista, Miguel Francos, que es un veterano que militó en varias bandas de Perú. Actualmente la banda, bueno, viene presentando lo que es su último disco, como les decía, el We Are Rebellion, editado en el 2023, y ahora este nuevo simple Tonight with Them in Hell. Banda que, bueno, como les decía, lidera el señor Carlos Besteiro, este guitarrista nacido en Argentina que a los 14 años se forma con varios profesores en música y guitarra, y con 16 años se une a Séptimo Mandamiento, con los que gana un concurso de radio y da varios conciertos. Más tarde se une a las filas de Golgota, tocando con grandes bandas argentinas, y más tarde pasa a formar parte de Covers Boys. Se afinca en Barcelona y se dedica a la docencia de guitarra. Luego de probar en varias bandas en el 2020, en plena pandemia, crea el proyecto Hard Eat, el que compagina con otros proyectos en línea. Hard Eat, entonces, sonando en Abriendo Cabezas, presentándonos su más reciente sencillo en estos viajes musicales de Abriendo Cabezas, y dejamos a Argentina y te vamos a presentar al proyecto Aldabarán, proyecto que se forma tras la unión de un músico chileno, un músico mexicano y un músico argentino. En este 2026 acaban de liberar su video lyric de lo que es su disco debut. Suena Aldabarán, esto se llama Un Árbol en la Ciudad. Sombras en penumbras, la soledad como una loba de mar, aleja lo que Aldabarán presentando este Un árbol en la ciudad, nuevo sencillo de lo que es su álbum debut Persefone, heavy metal en español, que explora la soledad, la alienación, la libertad interior desde una mirada profunda y honesta. Aldabarán, bueno, es una banda internacional de heavy metal en español que lanzó este Un árbol en la ciudad, primer sencillo de su álbum debut Persefone, publicado de manera totalmente independiente el 5 de agosto del 2025. Dicho simple aborda la soledad existencial y la alineación del individuo frente a una realidad que muchas veces no siente propia. La canción retrata a una persona desplazada, viviendo al margen del mundo, donde el único refugio posible es la mente y el universo interior, el último espacio de libertad, sentido y resistencia. Al igual que del disco Persefone, el simple presenta claras influencias de bandas como Valkyrie y Tierra Santa, con un sonido heavy metal clásico que combina con arreglos contemporáneos. La lírica propone una metáfora potente: existir como un árbol que crece en medio de la ciudad, rodeado de cemento, indiferencia y ruido, pero firme en su total esencia. Dicho sencillo, bueno, fue grabado a distancia en Polonia, Argentina y Chile, aprovechando las posibilidades de la producción moderna sin perder cohesión artística. La mezcla y masterización estuvo a cargo de Marcelo Ollanadel, bajo la mentoría de Ricardo Martínez de la banda Neogénesis, marcando su primer trabajo asumiendo completamente ese rol técnico, con un resultado que refleja madurez y solidez sonora sin ninguna duda. Dicho simple, bueno, ya está en el canal de YouTube de la banda. Y hablándote un poquito del disco, el álbum Persefone incluye 12 canciones originales y cuenta con la participación de destacados músicos invitados como Ricardo Martínez de Neogénesis en guitarra e Iván Ramírez de la banda The Wrestling Dream Project en los teclados. Paralelamente, Aldabarán ya se encuentra trabajando en un nuevo EP, cuyo lanzamiento está proyectado para este año 2026. Este proyecto, bueno, fue formado en el año 2024 como un proyecto colaborativo a distancia. Aldebarán nace de la reunión creativa entre el bajista chileno Marcelo Ollanadel, integrante de Resilience y Neogénesis, el vocalista Oscar Claisen, ex integrante de la banda mexicana Séptimo Ángel, que posteriormente se le suma a ellos el baterista argentino David Méndez, consolidándose una formación estable y un sonido sólido, oscuro y emocionalmente directo. Aldabarán entonces sonando aquí en Abriendo Cabezas, presentándonos su último sencillo ya disponible en redes. Seguimos en nuestros viajes musicales, nos vamos a ir de aquí hasta el final de esta primera hora a España. Y ahora te presentamos el nuevo sencillo de la banda Benito Camela, edición aniversario de la gente Benito Camela. Esto se llama Ayer Soñé. Ayer soñé que una noche fría de invierno fue cuando te conocí y empezó este bello sueño. Ayer soñé que al principio me asustabas, pero pronto comprendí que sin ti yo no era nada. Ayer soñé que cantaba para ti, y aunque había mil personas, solo estabas tú allí. Y comprendí cuando a solas te abracé, que mi vida ya era tuya, que a mi luna ya encontré. Ayer soñé que buscaba tu mirada, debajo del mantel nuestras manos se enlazaban. Ayer soñé que despertaba contigo y que el sol te había enfadado porque te mordía el ombligo. Ayer soñé que cantaba para ti, y aunque había mil personas, solo de pronto aparece a mi lado y me dice: amigo, no sigas llorando, que si ella te quiere nada cambiará. Me mira a los ojos y me da un abrazo. Despierta, colega, y no olvides algo, que a veces los sueños se hacen realidad. Con motivo del aniversario del álbum Sin Trampa ni Cartón, que ya cumple 20 años de su edición, la actual formación de Benito Camelas ha regrabado uno de sus himnos más coreados por sus fans, este Ayer Soñé, y en esta nueva grabación se aporta un sonido más actual y enérgico, pero sin perder un ápice el alma de esta mágica canción, que desde hace años ha convertido por justicia poética un pilar del pan rock español. Con esta nueva versión de una de las mejores canciones de repertorio sonoro de Benito Camelas, se recuerda y se reivindica con orgullo de dónde se viene y se celebra a dónde se va. Benito Camelas sin duda está en el mejor momento de su ya dilatada carrera musical, donde Kini, baluarte indiscutible del proyecto desde el primer momento y de forma resiliente, así ha ido logrando un reconocimiento orgánico y merecido, tanto por parte de la industria como sobre todo por parte de un público que cada vez es más numeroso siguiendo a la banda. Benito Camelas, entonces, a puro pan rock desde la madre patria, ya para ir encarando estos minutos finales de esta primera hora de Abriendo Cabezas en estos viajes musicales. Y en España nos quedamos. El turno ahora es para la banda Del Alma. Simple 2025, finales del año pasado, presentaban un nuevo simple de lo que va a ser el nuevo material de la banda Del Alma. Esto se llama Del Alma a través todo el poder desde España, sonando aquí en Abriendo Cabezas Podcast. ¿Quién me fue? Yeah. El alma a través es el segundo simple, debí decir, extraído del segundo álbum de la banda del músico Manuel Seoane, Del alma. Continuando con la historia de Lázaro, en esta composición se narra el relato de su momento más oscuro, cuando se encuentra entre la procesión de almas en pena que lidera a su amigo de toda la vida. Justo quien tendrá un mensaje esperanzador que Lázaro podrá tomar o no, mientras vaga en la sinrazón de la búsqueda del camino que le regrese a su hogar. Del alma, entonces, nuevo material que ya está disponible a través de la plataforma El Tridente Records, de este doble lanzamiento del nuevo disco del alma. Este es un nuevo adelanto de lo que va a ser este disco doble, que próximamente ya va a estar disponible, como les decía, a través del sello Maldito Record y El Tridente Record. Del alma, entonces, sonando desde España, y desde España el turno ahora es para el debut aquí en Abriendo Cabezas, de la banda Mr. Singmark. El pasado año editaron su nuevo material, el disco se llama Días Contados, y desde allí vamos a escuchar el track Vértigo. Desde España, entonces, el sonido de Mr. Singmark. Conformes, se lamenta. El sonido desde España entonces, de la banda Mr. Sin Mark, haciendo este Vértigo, esta banda de hard rock integrada por Roberto Ureña en voz, Luis Rodríguez en guitarra, Javier Rueda en bajo y Luis González en batería. Banda que se formó en el año 2014, esta banda almeriense que nace a finales de ese año cuando el guitarrista Luis Rodríguez y el bajista Cookie Silvestre deciden formar un grupo de rock enfocado a temas de cosecha propia, a la cual se suma posteriormente el baterista Chico Huitian. Todo comienza a rodar de la mejor manera hasta que Chucky tiene que abandonar la banda y entra en su lugar el bajista Juan Márquez. Continúan fluyendo los ensayos con el nuevo bajista y ampliando el repertorio con nuevos temas, mientras aparece un vocalista. Entra entonces a ocupar el puesto Rocío Gil, la cual encaja de primera con el resto de la banda y se da por cerrada la formación. En abril del año 2017, Rocío deja la banda ocupando su lugar una guerrera voz llamada Raquel Pérez, con la que continúa su andadura. Buscando siempre un buen sonido rockero que los caracterice y unas letras comprometidas. Mr. Sinmar graban en el año 2016 una maqueta de 5 temas titulado Mundo Feliz. En el 2017 y 2018 fueron años muy buenos para la banda, varios conciertos les valieron para afianzarse en el panorama de rock español, llegando incluso a ser finalistas del concurso de bandas que organizó en el 2018 el Festival Vía Sur de Albox. Al final de ese año llega la marcha de Chico Huitian en la batería y posteriormente Raquel abandona también el puesto de vocalista y tocaba buscar de manera inminente sustitutos para el puesto de baterista y cantante. En poco tiempo un viejo amigo de Luis Rodríguez ocupa el puesto de baterista, su nombre Luis González, otro Luis más para la banda. Y después de un año como trío y aún sin vocalista, Juan deja la banda dejando un gran hueco en el seno de esta. El dúo de los Luises, guitarra y batería, dejan al grupo en stand-by hasta que en pocos meses aparece Javier Rueda, con el que se recupera la buena química, aún como trío sin vocalista definido. Faltaba cubrir el puesto vocalista, por el cual pasaron diferentes voces sin llegar a cuajar ninguna de ellas, hasta que por fin se alinearon los astros y como caído del cielo apareció la figura de Roberto Ureña para cerrar el cuarteto por primera vez en varios años, siendo la primera voz masculina que se ponía al frente de la banda. Con esta consolidación se llega hasta el año 2021 con un largo trayecto aún por delante y mucho que decir todavía. En el año 2022 editan su primer EP con 4 bombazos, marca registrada de la casa, el cual está disponible en Spotify y el resto de las plataformas musicales. Comienzan a hacerse un hueco en el panorama rockero, tanto en Almería como en España, y a afianzar sus señas de identidad en sus directos, basado en pura energía y visceralidad, dejándose la piel en cada concierto. Actúan en importantes eventos como el festival Baixana Rock, el aniversario de la cadena de radio CFM, y para el año 2024 lanzan los simples Grita y Dichosos, mientras continúan con sus electrizantes conciertos y comienza la grabación de su primer disco producido por ellos mismos. En octubre del 2025 lanzan el primer simple correspondiente a dicho álbum, el tema que precisamente compartíamos aquí en Abriendo Cabezas, el tema Vértigos, que es un tema con un sonido crudo, directo y cargado de rock, y esto adelanta su nuevo álbum que se titula Días Contados. Y bueno, la banda viene difundiendo y presentando este primer disco oficial debut entonces de la banda Mr. Sin Mark, sonando aquí en Abriendo Cabezas, y de esta forma cerrando también nuestros viajes musicales. Brasil, México, Perú, Argentina, Ecuador, Chile, Colombia, Venezuela y Uruguay. El rock en todas sus expresiones. Noches blancas, nena. Abriendo cabezas. Abriendo cabezas. Las mejores. mejores bandas latinoamericanas con influencia de sonidos de todos los tiempos. Música alternativa para tus oídos. Abriendo cabezas. Abriendo cabezas. Aplausos y más aplausos, arrancando esta segunda hora de Abriendo Cabezas Podcast a puro rock nacional. Sonaban los What the Funk haciendo Septiembre, parte de lo que fue su show en Sala Camacuay, bueno, registrado tanto en formato video como audio para el lanzamiento de su disco en vivo. What the Funk, entonces, esta banda de amigos fundada en el año 2018, conformada por seres curiosos y exquisitos, que en sus influencias y autoexigencias incluyen el funk, el reggae, el rock and roll, y bueno, unen distorsiones de bandas como Rise Against the Machine, al sonido pop y punk de Green Day, sin olvidarnos del ingrediente secreto, perdón, del grove de los Red Hot Chili Peppers, y bueno, mezclándolo todo esto en una gran licuadora y saliendo lo que ofrece la banda, tanto en sus grabaciones como en el en vivo. What a Funk, entonces, sonando desde Sala Camacuá, haciendo este septiembre, y arrancamos nuestra segunda hora de programa, instalados aquí en Uruguay, y el turno ahora, ya que hablamos de blues, de funk, de rhythm and blues, suena la gente de Stopel y Banda. Esto se llama El Viaje. Stopel y Banda, sonando con este El Viaje simple que se editaba el año pasado, este viaje a puro grove natural que nos hace fluir en el ritmo, que viene servido por Rodrigo Cornejo en batería y Ferna Núñez en percusión como invitado de lujo, mientras que Leo Castro hace que el piano y también sus arreglos de cuerdas funcionen como un diálogo con la guitarra y el bajo a cargo de Esteban Stopel y en la grabación. Las vocales con un sabor literal, a cargo también de Esteban en esta oportunidad, nos lleva por reflexiones metafísicas sobre cómo cada paso que damos nos configura y reconfigura esa secuencia que es el momento presente, el camino que se empieza a presentar ante nosotros, ante el primer paso que damos en la dirección que sentimos. El viaje simple que, bueno, Stopelli presentaba en el pasado año, y bueno, esperemos próximamente un nuevo material de Stopelli Banda. Suena ahora la gente de Gandharva Ciega, su material llamado simplemente La Gandharva Ciega, disco debut que se editaba en el 2023. Y teníamos ganas de compartir este Mártir de Cenizas. Alexis Gómez, bajo y ukelele, Michael Oliveri en guitarra eléctrica, Noelia Texo en guitarra acústica y vocales. Y bueno, en este disco también aparece Javier Moreno en batería, Ricardo Sánchez en trompeta, Ayrton Viñolo en el bajo y también la participación en coros y armónica de Natalia Ferradas. La Gandharva sigue esta banda de Salto que, bueno, une el rock fusión, inclusioneando en estilos como el folclore, el rock and roll, el punk, el tango, el funk, el blues. Y bueno, dentro de lo que es este primer trabajo discográfico que la banda presentaba allá por el año 2023, lo deja muy en claro en lo que son esos nueve temas, ocho temas, perdón, que componen el disco debut de La Gandharva Ciega. Sonaban aquí en Abriendo Cabezas con el track llamado Mártir de Cenizas. Y bueno, ya que estamos con un poco de rock desde el interior y estábamos ubicados en la ciudad de Salto, también desde Salto suena La Visca Mari. Esto se llama Amanece. Demasiada luz no nos deja ver. El silencio se apodera de la voz, se apodera de mi voz. Abro los ojos y creo todo va a comenzar. Va tu cabeza mirando mi tierra. También van muchos bajos, mucha fuerza. La recompensa hay que esperar. Muchos bajos, mucha fuerza. La recompensa ya en el final. Y hay que esperar. Amanece, demasiada luz, no nos deja ver. El silencio se apodera de la voz, se apodera de mi voz. La recompensa hay que esperar. Mucho bajo, mucha fuerza. La recompensa ya está al final. Y hay que esperar. Sí. Y sonaba La Visca Mari haciendo este Amanece, esta banda de rock independiente nacida allá por el año 1993, que ha estado tocando en la ciudad de Salto, Uruguay, durante más de 30 años. Y su sonido crudo y auténtico ha cautivado a los fanáticos del rock en la escena local y han logrado mantenerse en el under a lo largo de su carrera. A pesar de no tener una gran presencia en los medios, La Visca Mari ha logrado construir una base de seguidores leales que lo siguen de cerca en cada presentación, tanto en su ciudad de Salto como en sus venidas aquí a Montevideo a brindar sus diferentes shows. Su disco editado en el año 2018, su disco debut Días a la Luz, banda que está integrada por Antonio da Cruz en voz, Antonio Olivera en bajo, Tacuabé González en batería y Fabián Samit en guitarra, y lo que compartíamos era el track Amanece, tema que fue elegido para presentar también su video en las redes de la banda, y es el simple que la banda presentó en el 2023 como adelanto de lo que puede llegar a ser un nuevo disco entonces de la banda La Visca Mari. Seguimos en Abriendo Cabezas. Y bueno, ya que estamos a puro pan rock, suena la gente de Rompiendo Cuerdas. Este proyecto personal, nacido a partir de la inquietud y la mirada creativa de Martín Alvin, surge como un espacio de exploración y expresión donde se integran ideas, experiencias y búsquedas propias con el fin de generar propuestas auténticas y significativas. Desde que ha empezado con este proyecto, viene presentando en su canal de YouTube distintos temas acompañados de distintos videos que el propio músico crea, y bueno, suenan aquí en Abriendo Cabezas, Rompiendo Cuerdas, suenan con ¿Dónde Estás? Hoy estoy mejor, pero mañana será peor. El sol me quema la cara, la resaca es mi motor. La calle está vacía, mi sombra no me sigue. La noche me sonríe y después me castiga. Vivir cada día es una batalla perdida. Camino sin rumbo, sangrando la herida. Me levanto con ganas de vomitar. Es que la noche me hace mal. ¿Y vos dónde estás? Mi culpa, trago mi rabia. Cada paso es guerra, cada beso es trampa. Las luces me ciegan, mi cuerpo no miente. La ciudad se ríe, yo caigo de frente. Vivir cada día es una batalla perdida. Camino sin rumbo, sangrando la herida. Me levanto con ganas de vomitar. Es que la noche me hace mal. ¿Y vos dónde estás? Trago mi rabia, cada paso es guerra, cada beso es trampa. Las luces me ciegan, mi cuerpo no miente. La ciudad se ríe, yo caigo de frente. Vivir cada día es una batalla perdida. Camino sin rumbo, sangrando la herida. Me levanto con ganas de vomitar. Es que la noche me hace mal. ¿Y vos dónde estás? Pero siempre regreso. Tu voz en mi mente es veneno y es rezo. Y aunque escape de todo, no escapo de mí. La noche me abraza, no me deja huir. Hoy estoy mejor, pero mañana será peor. La vida es un golpe sin ningún perdón. Me levanto con ganas de vomitar. Es que la noche me hace mal. Y vos, ¿dónde estás? Abre tu mente junto a Pablo Teixeira. Pablo Teixeira. En Abriendo Cabezas. Sí, abre tu mente 100% cultura rock. Corro muy lejos va lamiendo mis heridas y se escapa. Primer 2x1 en Abriendo Cabezas a puro rock nacional. Sonaba la gente Rompiendo Cuerdas, el proyecto musical Rompiendo Cuerdas. Lo que compartíamos era el track ¿Dónde Estás? y después una banda que vuelve nuevamente, ya el año pasado se marcó el regreso de la banda, tanto en vivo como en estudios, están maqueteando nuevo material y nuevas versiones, estoy hablando de la gente de Calahuala, y lo que compartíamos era el tema Mutar, tema que está incluido en lo que fue su primer material, grabado ya por el año 1996 en la Sala General Artigas, teniendo como ingeniero de sonido a el señor Oscar Corte. Rompiendo Cuerdas y Calahuala, 2x1 en Abriendo Cabezas, y ya entrando en la media hora final, empezamos nuevamente a levantar las distorsiones. Y lo que suena ahora es la gente de Enérgica, luego de su disco debut, de algunos cambios en la integración, volvieron el pasado año y registraron un nuevo sencillo adelanto de lo que puede llegar a ser el nuevo disco de la banda Enérgica. Esto se llama Una Puerta Abierta.

Sonaba la banda Raising Hell haciendo este Fire Horse desde lo que es su primer trabajo discográfico llamado Circlet of Hell Chapter 1, Limbo, este círculo del infierno capítulo 1, Limbo, disco que bueno, la banda va a ir presentando por lo menos en parte. Este es el capítulo 1, decidió grabarlo y presentarlo de esta forma. Este es el capítulo 1, el disco Limbo de este Circuit of Hell, entonces de la banda Raising Hell. Y bueno, prácticamente cerrando, nos vamos a ir con la banda Sigma X, su material 2025, nueva banda nacional, que bueno, empieza a hacerse de un nombre en el medio. Este año han estado presentando varios simples, y bueno, entre ellos es este Entre Sombras, primer simple que va a formar parte de su álbum debut. Banda integrada por Gabriel Fassini en voz, Santiago Jiménez en guitarra, Nahuel Pereira en bajo, Eliseo Cardoso en batería, y este track se grabó en el Ombú Record. Y es el primer simple que va a formar parte entonces de este primer disco debut de la banda Sigma X, que va a servir para cerrar nuestro podcast del día de hoy. Como siempre, bueno, las gracias a todos por estar ahí. Espero que hayan disfrutado el programa. Recuerden darse una vuelta por nuestras redes, darle like, seguirnos. En Facebook tenemos una publicación anclada con los días y hora de cada retransmisión. Igual nosotros estamos día a día recordándoles con distintas publicaciones en nuestras redes. Tenemos nuestras listas de reproducción en Spotify, en YouTube, nuestro blog. Así que si querés enterarte de toda la movida del rock de habla hispana, un año más en este 12º año que venimos haciendo esta historia, se llama Abriendo Cabezas. Simplemente nada, las gracias por estar y nos vamos a estar reencontrando con estas 2 horitas semanales a puro rock de bandas emergentes de habla hispana. Que pasen bien, bye bye, nos oímos. Abriendo Cabezas. Un programa 100% cultura rock.